Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco, capítulo 6. Clases con el señor Roland. Pero antes, quiero enviar un saludo enorme a Sol, de 5 años, que vive en Buenos Aires, Argentina. También a Itana González, de 3 añitos, que vive en Lima, Perú. A Cris Melisa, de 5 años, que es de Pilar, Paraguay. A Antonella, de 7 años, que vive en Santiago de Chile. A Hernán, de 7 años, Alma, de 4, y Luna, de 2, que viven en El Bolsón, Argentina. A Sofía Flores, de 5 años, que vive en Santiago de Chile. Y a Catalina Ulacia, que vive en Santiago de Chile. Este saludito y este libro es para ustedes. Capítulo 6. Clases con el señor Roland. A la mañana siguiente, los chicos estaban algo desanimados. ¡Clases! ¡Qué horrible sonaba esa palabra en tiempos de Navidad! Desde luego, el señor Roland parecía una persona agradable. La noche anterior no la habían visto porque se había pasado todo el tiempo hablando con el padre de Jorge. Los chicos aprovecharon la oportunidad para descifrar, o al menos intentarlo, el significado de las raras palabras que estaban escritas en el lienzo. Pero no consiguieron nada. Ninguno de ellos pudo resolver el enigma. ¿Un camino secreto? ¿Qué querría decir eso? ¿Por dónde había de irse a ese supuesto camino secreto? ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué tenía que ser secreto? Era desesperante no poder contestar a ninguna de esas preguntas. En realidad, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a alguien que pueda entender ese significado, dijo Julián. Yo no puedo descifrar esa escritura. Se había pasado la noche pensando en el asunto. No había conseguido averiguar nada, y había llegado a la mañana de un nuevo día en el que tendrían que dedicarse a los estudios y clases. Se puso a pensar qué asignatura elegiría el señor Roland. A lo mejor les daría clases de latín, y entonces tendría la oportunidad de preguntarle qué significaba la frase «vía oculta». El señor Roland había visto ya las notas que habían obtenido cada uno en el colegio y se había hecho cargo enseguida de cuáles eran los puntos flacos de los chicos en sus estudios. Estaban flojos en latín y también en francés. Jorge y Dick estaban flojísimos en matemáticas. Necesitaban un impulso. Y a Julián no le había entrado ni un momento la geometría. Ana era la única que no necesitaba tomar lecciones. Pero si quieres estar con nosotros durante las clases, puedes ponerte a pintar. Te daré algunos modelos, dijo el señor Roland con sus brillantes ojos fijos en Ana. La muchachita le resultaba simpática al preceptor. No era tan molesta como Jorge. Oh, sí, dijo Ana muy contenta. A mí me gusta mucho pintar. ¿Puedo pintar flores, señor Roland? Pintaré flores para usted y sobre todo amapolas rojas. Creo que eso es lo que hago bien. Empezaremos a las 9:30, dijo el señor Roland. Daremos las clases en el cuarto de estar. Llevaos allí los libros y procurad ser puntuales. A las 9:30 estaban todos los chicos en el cuarto de estar, sentados alrededor de la mesa y con sus libros escolares delante. Ana había llevado su caja de pintura y un tarrito con agua. Los otros la miraban envidiosamente. Dichosa Ana que podía dedicarse a pintar mientras que ellos tenían que fatigarse estudiando cosas tan arduas como el latín y las matemáticas. ¿Dónde está Timoteo? Preguntó Julián en voz baja, mientras esperaba la llegada del preceptor. Está debajo de la mesa, dijo Jorge desafiante. Estoy completamente segura de que no molestará. Que nadie hable de él durante la clase. Quiero que esté cerca de mí. No pienso dar ninguna clase sin Timoteo conmigo. No comprendo por qué razón no va a poder estar contigo, dijo Dick. Es un perro muy bueno. ¡Chitón! ¡Ya viene el señor Roland! El preceptor llegó. Su negra barba parecía más espesa que nunca. Sus ojos se destacaban a la pálida luz del sol invernal que penetraba en la habitación. Ordenó a los chicos que se sentaran. Primero quiero echar una ojeada a vuestros cuadernos de deberes y ver por dónde vais, dijo. Tú primero, Julián. Pronto estuvieron todos sumidos en el trabajo. Ana dedicaba toda su atención a la pintura de amapolas. El señor Roland miraba el cuadro con admiración a medida que lo iba completando. Ana pensó una vez más que el preceptor era muy simpático. De pronto, se oyó un tremendo suspiro que al parecer salía de debajo de la mesa. Era Timoteo, que ya estaba cansado de estarse quieto. El señor Roland levantó la vista sorprendido. Jorge, al momento, lanzó por su cuenta un suspiro desgarrado, con la esperanza de que el señor Roland creyese que era ella la que había suspirado la primera vez. «Pareces cansada, Georgina», dijo el señor Roland. «A las 11 suspenderemos las clases un rato». Jorge frunció el ceño. Odiaba que la llamasen Georgina. Con gran cautela, tocó suavemente con el pie a Timoteo, advirtiéndole que no volviera a suspirar ni a hacer ruidos de ninguna clase. Timoteo empezó a lamerle los pies. Al cabo de un rato, cuando estaba en el más profundo silencio, Timoteo empezó a sentir enormes deseos de rascarse violentamente la barriga. Se puso en pie. Luego, volvió a sentarse con gran alboroto y empezó a rascarse con gran furia. Los chicos todos empezaron a hacer ruidos raros para que no se oyera lo de los perros. Jorge golpeó repentinamente el suelo con el pie. Julián se puso a toser y dejó caer al suelo un libro. Dick se dedicó a zarandear la mesa y a hablar con el señor Roland. «¡Oh, señor! Este problema es muy difícil. Realmente muy difícil. No hago más que pensar y pensar y no consigo entenderlo». «¿Por qué habéis empezado todos de pronto a hacer ruido?», dijo el señor Roland, altamente sorprendido. «Deja de ya de patear el suelo, Georgina». Timoteo al fin se acostó, quedándose otra vez quieto. Los chicos suspiraron todos aliviados. Cesaron los ruidos y el señor Roland pidió a Dick que le dejara el libro de matemáticas. El preceptor cogió el libro y estiró las piernas por debajo de la mesa, apoyándose en ellas para inclinarse hacia Dick y explicarle lo que éste deseaba saber. Con gran pasmo notó que sus pies habían topado con algo blando y lleno de vida que se aferraba ávidamente a sus tobillos. Encogió las piernas mientras daba un grito lleno de pánico. Los chicos lo miraron. El preceptor se inclinó y miró debajo de la mesa. «¡Ah, es el perro!», dijo contrariado. «El muy bestia me ha mordido los tobillos. Me ha agujereado los calcetines. Llévatelo de aquí, Georgina». Georgina no dijo nada. Miraba hacia otro sitio como si no hubiera oído lo que había dicho el preceptor. «Nunca contesta cuando la llaman Georgina», dijo Julián. «Pues me ha de contestar, llámela como la llame», dijo el señor Roland con voz profunda y agria. «No estoy dispuesto a aguantar aquí a este perro. Georgina, como no lo saques de aquí enseguida, iré a hablar con tu padre». Jorge lo miró. Ella sabía perfectamente que si no sacaba al perro de allí, el señor Roland iba a hablar con su padre. Este hubiera mandado a que Timoteo no volviera a entrar a la casa y que se pasara todas las horas del día en el jardín, cosa que sería horrible con el frío que hacía. Lo único que podía hacer era obedecer. Con la cara enrojecida y el ceño fruncido que casi le ocultaban los ojos, le ordenó a Timoteo. «Sal de ahí, Tim. No me extraña que lo hayas mordido. Yo también lo hubiera hecho si fuese un perro». «No es necesario que digas groserías», dijo el señor Roland agriamente. Los demás miraron estupefactos a Jorge. No comprendían cómo se había atrevido a hablar de esa manera. Cuando se enfadaba de verdad, le traía todo sin cuidado. «Vuelve aquí en cuanto saques al perro», dijo el señor Roland. Jorge frunció el ceño todavía más. Al cabo de unos segundos estaba ya de vuelta. Sabía que era imposible hacer nada. Su padre, al parecer, congeniaba mucho con el señor Roland y era muy amigo suyo, y seguramente le diría las dificultades que tenía con ella. Si diera rienda suelta a los sentimientos que albergaba su corazón, no cabía la menor duda de que el pobre Timoteo sería el que la había de pagar, pues le prohibirían volver a entrar en casa. Por eso, obedeció. Pero en el fondo de su alma empezó a odiar con todas sus fuerzas al señor Roland. Los demás chicos estaban apesadumbrados por lo que había ocurrido con su prima, pero no compartían con ella el odio que sentía hacia el preceptor. Este era un hombre simpático, que a menudo les hacía reír y además era paciente y comprensivo con las equivocaciones que cometían a menudo en los ejercicios. A veces les enseñaba incluso a hacer figuras de papel, sobre todo barcos, y tomaba a broma sus pequeñas travesuras. Julián y Dick lo pasaban en grande y acumulaban en su memoria anécdotas de las vacaciones para contárselas a sus compañeros cuando volvieran al colegio. Después de terminar la clase, los chicos salieron al jardín para tomar el tibio sol invernal durante media hora. Jorge llamó a Timoteo. —¡Pobrecito mío! —exclamó. —¡Qué afrenta para ti haberte echado de la habitación! ¿Por qué se te ocurrió morder al señor Roland? —Desde luego fue una gran idea, pero realmente no consigo llegar hasta el fondo de tus pensamientos. —Jorge, no deberías comportarte de esta manera con el señor Roland —dijo Julián. —Tú eres la única que le hace enfadar. Él es muy orgulloso. Acabará dejándonos. Estoy seguro de que si no fuera por las cosas que has hecho, su trato con nosotros hubiera sido de lo más agradable. —Pues no os portéis como lo hago yo, si es que os gusta —dijo Jorge con cierto tono de mofa en la voz. —Yo no pienso cambiar mi comportamiento. Cuando a mí no me gusta una persona, pues no me gusta y ya está. —¿Por qué no te es simpático el señor Roland? —Tal vez porque no congenia con Timoteo —preguntó Dick. —En gran parte sí, pero también porque me da mala espina. No me gusta nada su repugnante boca. —¿Por qué dices eso si nunca la has podido ver? Está completamente tapada con bigote y la barba —dijo Julián. —Sí, pero a veces le he visto los labios a través del pelo —dijo Jorge, obstinada. —Son finos y crueles. —Y si no, fijaos cuando podáis. A mí no me gustan las personas que tienen los labios finos. Son malvadas y de duro corazón. Y también no me gustan sus ojos, con esa mirada fría que tienen. Vosotros podéis intimar con él todo lo que queráis, pero yo no pienso hacerlo. Desde luego que no. Julián no quiso enfadarse con su terca primita. En vez de eso, se echó a reír. —Nosotros no pensamos intimar con él —dijo—. Se trata sencillamente de que queremos comportarnos como es debido, eso es todo. Y tú, vieja amiga, deberías hacer lo mismo. Julián habló desde luego en vano. Cuando Jorge se le metía algo en la cabeza era imposible hacerla cambiar de opinión. Solo se sintió contenta cuando se enteró de que aquella tarde iba a ir en el autobús al pueblo con sus primos, a ver los escaparates navideños y hacer compras. ¡Sin el señor Roland! Este había preferido quedarse en la casa para que su padre le hablase más de su invento. —Os llevaré al pueblo para que os hartéis de ver escaparates —dijo tía Fanny a los chicos. —Tomaremos el té en cualquier establecimiento. Regresaremos en el autobús de las 6. Era una idea muy agradable. Tomaron el primer autobús en la tarde, que los llevó velozmente al pueblo, a través de los campos donde empezaba a asomar la oscuridad vespertina. Los escaparates eran preciosos y estaban muy bien iluminados. Los chicos habían llevado consigo todo su dinero y lo gastaron con largueza comprando cosas bonitas. Había que hacer muchos regalos. —¿No estaría bien que comprásemos algo para el señor Roland? —preguntó Julián. —Yo le pienso comprar un paquete de cigarros —dijo Ana. —Sé la marca que a él le gusta. —Solo faltaba que le llevásemos un regalo al señor Roland —exclamó Jorge con voz desdeñosa. —¿Y por qué no, Jorge? —dijo su madre sorprendida. —Oh, querida, yo tengo la esperanza de que seas agradable con él y de que no le tomes mucha antipatía, pobre hombre. Y también espero que no tenga que quejarse de ti ante tu padre. —¿Qué le vas a comprar a Timoteo, Jorge? —dijo Julián, cambiando rápidamente de conversación. —Voy a ir a una carnicería a comprarle el hueso más grande que haya —dijo Jorge. —¿Y tú? ¿Qué le vas a comprar? —Yo estoy segura de que si Timoteo tuviera dinero nos haría un regalo a cada uno —dijo Ana, cogiendo al can por el collar y alzándolo cariñosamente. —Es el perro más bueno del mundo. Jorge perdonó inmediatamente a Ana su deseo de comprarle algo al señor Roland en cuanto oyó lo que acababa de decir sobre Timoteo. Se animó enseguida y empezó a conjeturar con los otros qué regalo querría hacerle Timoteo a cada uno de ellos. Tomaron el té en un establecimiento y poco después estaban ya dentro del autobús de las 6, que los llevaba rápidamente a Kirrin. En cuanto llegaron, lo primero que hizo tía Fanny fue averiguar si la cocinera había servido al señor Roland y a su marido el té tal como le había encargado que lo hiciera. Volvió del despacho con los ojos brillantes de alegría. —Realmente nunca había visto a vuestro tío tan contento —dijo a Julián y a Dick. —¿Cómo se compenetra con el señor Roland? Le está explicando todos sus descubrimientos. A él le gusta mucho poder hablar con alguien que entienda de sus cosas. Aquella noche el señor Roland se dedicó a enseñar juegos y pasatiempos a los chicos. Timoteo estaba con ellos en la habitación, y el preceptor todavía intentó hacer buenos amigos con él, pero el can se negó a todo entendimiento amistoso. «Tan arisco como su amita», dijo el preceptor, lanzando una mirada burlona a Jorge, la cual había estado observando con gran satisfacción cómo su perro se negaba a trabar amistad con el preceptor. No le contestó nada, limitándose a fruncir el ceño. «¿Te parece que le preguntemos mañana qué significa vía oculta?», dijo Julián a Dick, cuando al fin estuvieron solos. «Estoy deseando hacerlo. ¿Qué opinas del señor Roland, Dick?». «En realidad todavía no lo conozco bien», dijo Dick. «Tiene muchos detalles que me agradan, pero a veces, sin saber por qué, pierdo toda la simpatía que le tengo. No me gustan sus ojos». Y Jorge tiene razón en lo que dice de los labios. Los tiene demasiado finos. Eso quiere decir que algo malo hay en él. Pues yo no lo pienso así, dijo Julián. Lo único que pasa es que no le gustan las estupideces, eso es todo. Estoy pensando en enseñarle la tela y preguntarle qué significa aquellas palabras y signos. Tengo entendido que se trataba de un secreto, dijo Dick. Sí, ya lo sé. ¿Pero qué vamos a sacar en limpio de tener un secreto que lo es para nosotros mismos?, dijo Julián. Quizás lo mejor que podemos hacer sea preguntarle al señor Roland qué significa todo aquello, pero sin enseñarle la tela. Eso no nos serviría gran cosa. Algunas de las palabras ni siquiera las podemos leer, de tan estropeado que está esto. Si es que estás tan decidido a consultar con el preceptor, lo mejor que puedes hacer es enseñarle la tela. Bien, ya lo pensaré, dijo Julián, mientras se metía en la cama. Al día siguiente, los chicos tuvieron clase desde las 9:30 hasta las 12:30. Jorge acudió sin Timoteo. Estaba muy molesta, pero no hubiera sido bueno ponerse en actitud desafiante a negarse a ir a la clase sin el perro. Ahora que el can había negado definitivamente la amistad al preceptor, la cosa ya no tenía gran importancia. El animalito había demostrado a las claras que no le interesaba verlo y, por la misma razón, el señor Roland hacía bien en no admitirlo en su presencia. Sin embargo, Jorge estaba muy irritada. Durante la clase de latín, Julián encontró la oportunidad de preguntar aquello que deseaba saber. «Por favor, señor Roland», dijo, «¿podría decirme qué significan las palabras vía oculta?». «¿Vía oculta?», dijo el señor Roland, contrayendo la frente. «Sí, significa camino secreto o vía secreta, un camino oculto o algo por el estilo. ¿Por qué lo quieres saber?». Todos los chicos estaban oído atento. Sus corazones latían apresuradamente. Julián tenía razón. Aquello significaba que había camino secreto en algún sitio. Pero ¿dónde? ¿Y dónde empezaba? ¿Y dónde terminaba? «Ah, es solo una curiosidad», dijo Julián. «Gracias, señor». Les hizo un guiño a los demás. Estaba tan excitado como ellos. Con solo que pudieran descifrar el resto de los extraños signos, acabarían resolviendo el misterio. Bien, lo mejor sería volverle a preguntar al señor Roland dentro de unos días. El misterio acabaría resolviéndose de una manera o de otra. «El camino secreto», se dijo Julián a sí mismo, mientras intentaba resolver un problema de geometría. «El camino secreto. Seguro que acabaremos descubriendo dónde está». Fin del capítulo. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes buscarnos en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!